Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Mónica Martínez, ¿cómo te ha ido? Bien, Nico, feliz tarde a ti y a todos los oyentes, María Juli. ¿Qué has hecho? Hola, María Juliana Correa, ¿cómo vas? Hola, Nicolás Samper, ¿cómo me le va? Hola, Moni, ¿qué más? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, Juli? Todo perfecto. ¿Qué ha habido? Todo muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sobre ruedas. ¡Ábrenme! Sí. ¿Estás abierto? Hola, Jaime. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo va? Muy ¿qué bien, cuenta? Jaimito. ¿Qué ha pasado? Yo, pero estoy saludando, yo sé que estoy al aire y Orlando se pone nervioso porque estoy al aire. Bien, hermano, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo muy bien? ¿Cómo va todo? Pues hombre, ¿qué le digo? Bien. Todos estamos saliendo. Bien, ¿ustedes me oyen bien? Sí, perfectamente. Sí, es que no sé si hay delay. No. Bueno, no, Nico, comencemos bien con el tema del día, por favor. Algo que prometiste no hacer nunca en tu vida, pero cuando estuviste frente a la situación rompiste tu promesa. Yo dije que yo me declaraba impedido de escoger el tema del día. Sí. ¿Por qué, hombre? Tengo delay, hombre. Tengo delay. No, cero. Pero está muy bueno el tema del día, a mí me gusta. ¿Y a ti qué te ha pasado? 5 segundos de delay tenía, hombre. ¿Sigo con delay? No. Hagamos un conteo al aire. Yo le hago 5 y usted me da el 6. Cuente. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Listo, estamos perfectos. Estaba a 5 segundos. ¿Vio? Está un segundo adelantado a la realidad. No, estaba... estaba es que 4, 6. Sí. Estaba absolutamente Nico, terrible. Estamos compitiendo, tranquilo. Sí, exacto. No se la haré paso, fresco. Estamos echando carreras. No, hoy mis notas no son de la talla que los he caracterizado. Ah, ¿no? ¿Por qué? Son como las de ustedes, normales. Muy discretas. Normalitas. Muy discretas. No, porque es que no puedo siempre estar sobresaliendo. No sé cómo explicar. Yo estoy de acuerdo con usted. Uno no debe mostrar calidad todas las veces. Uno no puede estar todo el tiempo haciendo lo mismo porque la gente le coge bronca a uno, hermano. Exacto. Y sobre todo se acostumbra en la excelencia. Exacto. Y no se puede. No, pues. Por eso, hermano. Pero no me voy a dejar atrás porque tengo cositas. Pero nada importante, les cuento. No, así más bien medio el menú, medio regularete, el menú o qué. El menú está al estilo de la mesa, bro. Es que yo a veces siento que regularete. La mesa. Original. Regularete tirando a flojo, ¿no? No, iguales. Tampoco. Nos igualemos. Sí, tirando platos, a platos magníficos. No la veo clara, hermano, no la veo clara. Hoy me siento uno más y eso me preocupa mucho, ¿no? ¿Por qué? No, pero digo, no, ¿por qué está en ese mood? Porque no encontré hoy cosas que me llamaran la atención, ¿me explico? Es que hay días que son así, ¿no? Que uno busca. No, busca no para mí no existen. Sí. Para mí no existen esos días. Para ustedes es el común. 364 días son eso. Exactamente. Pero pues sí. Ay, no, Jaime, no. Pero tampoco. Sí, yo sí creo que es así. Nos estás tirando. Pero hoy, pues, hoy vamos sí, a tratar de. Nos estás dando duro. No estoy diciendo nada, estoy diciendo que yo considero que en los últimos días he presentado unas notas de alto nivel y no inventadas. Ojo. Yo tampoco. Yo cuando invento una nota, no, Nicolás, sí. Cuando yo me invento una nota. No. De hecho, le tomé la foto a la nota que saqué, que conté hace poquito del hombre que no se ha bañado hacía 67 años. Y que yo les dije que se murió cuando se bañó. Sí, sí. Ah, sí. Nadie me creyó. No, ay, pero no se murió cuando se bañó. Sí, yo leí la nota. Sí. Se murió unos días después de que se bañó. Bueno, porque pues no se volvió a bañar. Es que se bañó, pues es que es lógico. No es que se bañó y se cayó en la ducha y le dio un infarto. No, después, no, unos no días después de se murió. Sí, es verdad. No, no, usted sí dijo que se bañó y por eso se murió. Sí. Falso. Eso sí lo dije. Falso de toda falsedad. Es lo más cierto que ha dado es la prensa falso. Mundial. Leí la nota y me reí porque no se murió por bañarse. Sí, pero se bañó. El titular. Y se bañó una sola vez y como a los tres meses se murió de viejo. Ah, bueno. Tenía 100 no sé cuántos años. No, bueno, pero 95. Usted sabe que hay que ponerle no, un poquito tenía más de dobladillo. 100, me da pena contigo. Sí, yo la leí ayer. Sí, tenía la menos. La leí ayer. No. Conclusión, era paja. No yo, era paja. Cuando les doy una nota, les 94. Doy la fuente, les digo que es yo todo también, lo que sea. Siempre. No, usted siempre empieza a inventar al final, hermano. Pero bueno, por lo menos inventa, ¿me entiende? Ah, ¿pero qué? ¿Qué tal el dobladillo? Trata de organizar notas. Las notas, pues sus notas son malas, pero las trata de mejorar al final, a veces no puede. Les mete creatividad. Sí, ustedes no, las niñas no le meten creatividad. Van a. No, porque las notas son lo que son. Sí. Malas. No. Ay, no digas eso. No. Son lo que son. Malas, malas. En cambio, mire mi magia, después. Que es lo malo, volverlo oro. O volverlo pésimo, ¿no? O no sé. Oro, volverlo malo, más bien. Volverlo oro golfi. Al revés. O sea, usted es bueno. Usted es el antimidas, Nico. ¿Se acuerdan de la película que les dije que era una joya del cine? After Sun, papá sí. E hija. Uh-huh. ¿Qué pasó? Quiero dedicarle una pequeña nota. Sí, me invitaron a una premiere ayer en Bogotá y la vi. Y quiero dedicar una sección a esa nota. Tengo entendido que la presentaron en un festival. Y quiero ser muy honesto con ustedes de la película. ¿Ok? Okay. O sea, fui una premiere a las 12 del día. Bien. Uy, matiné. Bueno, les chévere. Comentaré de qué se trata y qué hay que hacer al respecto. Esa es una gran hora para ir al cine. Increíble. Es una gran hora. Pero cierto. No. Una exhibición ahí privada con tres periodistas. Sí. Pero pues no. Yo solo me concentré en mí. Y dura 1:30, ¿no? Ah, no, magnífico. Pero. Les hablaré. Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va todo? Pues bien, estoy un poquitico como indigestado, pero se me debe quitar. Es la única ilusión que tengo. ¿Y por qué no se toma un bicarbonato, una cosa así? Me tomé un pancreoflat. No, Gaviscon. Hace mucho no había pancreoflat. Me tomé quillimea para el colon. Me tomé colipan. Me tomé simeticona. No, pero que es todo es como eso, si no hubiera tomado con nada para todo. Oiga, hace rato no había pancreoflat. Hace muchos años. Eso tiene pancreatina. Muchos años sin oírlo. Son enzimas para el páncreas, pero ni aún así. Ni aún así, los furcios, todo está. Están en su peor momento. Bueno, ya dimos el tema del día, Emilio. Vamos con la primera canción. Listo, vamos a comenzar entonces con un cover. Con un cover del éxito más grande de Pharrell Williams. Él hizo esta canción originalmente para la película Despicable Me 2 del año 2013 y esta versión fue lanzada hace unos meses por Lupo Manti y la banda Oakland Stroke. Aquí está Happy. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llega. La edad del cóndor se le acerca, trabaja para los doctores. Ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay. Con dolor aquí, con dolor acá, con dolor allí. Bueno. Historios, es que yo vi una nota, pero la verdad es que no reconozco al señor. Uh-huh. Y hoy salió ya el parte médico y otro man que se desnuca. Ola, es que estamos llenos de gente que se desnuca. Pero muy descuidados. Este señor no es viejo, pero parecía de 90 años. Y era muy famoso en Estados Unidos, pero en mi vida vi una película con ese man. ¿Quién? Y se mató en un accidente de carro a los 64 años, hace como 3 días, y fue el luto en el mundo de la farándula. Se llama Leslie Jordan. Él iba manejando para el set de su obra Call Me Cat. Bueno, y el tipo se estrelló y se desnucó. El tema es que es bajito, mide 1.54. Murió a los 67, corrijo, después de que sufrió emergencia médica en un accidente de carro en el cual lo encontraron desnucado. Uy, ¿qué pasó? El favorito actor de Call Me Cat también fue muy famoso en otra serie que nunca vi. Se llama Will and Grace, que fue muy famosa en Estados Unidos. Sí, que era una mujer con un gay. Con un amigo gay, claro. Sí, exacto. Y no, les tengo que contar eso porque yo no sé si ustedes conocen la vida de Leslie Jordan. Yo no conozco nada. Yo no fui fanático, pero era como un chistoso. Yo lo vi en American Horror Story. Él estuvo ahí. Hacía un papel no tan importante, pero sale como en unos 3 o 4 capítulos. Nico, ¿lo referencia o para nada? Las carcajadas que me sacó en vida, bueno. Ay, corríjanlo, otra vez, corríjanlo. Las carcajadas. Hermano, tome en serio algo. No, pero. Comentario más bien. Pero Leslie Nielsen, ¿estamos hablando? Correcto. No, Leslie Jordan. Ah, no, Leslie Jordan, sí, no tengo ni idea. Leslie Nielsen, bueno, ídolo. María Juliana ya dijo que no tiene ni idea. ¿Alguien tiene historia? Yo tengo. Yo también tengo. Yo también. Uy, todos. No, uno solo, por favor. Uno. No, escoja, ahí para dónde escoger. No, uno, es que Mónica dice yo tengo dos. Uno. No, dos viejitos. Pon uno, a ver, hágale. A menos de que sean una pareja gay, algo. Nico. No, pues no era precisamente una pareja gay. Sus edades, de acuerdo a lo que dicen los expertos, eran de 82 y 80 años. Ellos vivían en Las Palmas de Gran Canaria. Lugar muy bonito. Los vecinos cuentan que llevaban desde su jubilación, se habían trasladado a este lugar para tener una vida un poquito más taciturna, más tranquila. Pero hace 2 semanas no respondían ni mensajes ni llamadas, tampoco golpes en la puerta. Incluso los recibos se empezaron a acumular, así como el periódico al que estaban suscritos. Entonces llamaron a la policía para ver qué había ocurrido. Cuando abrieron la puerta, poco a poco, un escuadrón que llegó a atender la emergencia, encontraron a los 2 ancianos muertos sobre su cama. ¿Abrazados? No, estaban peleando, parece, porque uno estaba mirando a la izquierda y otro a la derecha de la cama. Sin signos de violencia. No se sabe si, como dice Moni, el dios del amor se los quiso llevar juntos. Sería increíble. O si tras una pelea marital, ambos hayan muerto. No. En eso están las autoridades, resolviendo este caso del par de geriátricos en Las Palmas. Qué notaza, Mónica. Notón. No, ellos son dos abuelitos que se hicieron novios ya cuando estaban pues bastante avanzados de edad. Marcelino tiene 100 años y Branca tiene 96. ¿Y cómo le pide uno el cuadre a una persona de esa edad? Se casaron. Hermoso. Ellos son hermosos y la verdad es que se ven grandísimos. Ellos son de Brasil y pues no querían perder más tiempo porque sabían que, bueno, se cuadraron, pero tenían que casarse de una. Así que duraron de novios igual 2 años y se casaron el día de ayer. Son como unos tórtolos. ¿Se casaron? Eligieron una casa de retiro en Campinas, al este de Brasil, donde también viven. Y en esta misma ciudad, Marcelino, de nacionalidad portuguesa, pues fue nombrado ciudadano destacado porque ha hecho trabajos de ingeniería muy buenos. Y luego, pues de celebrar un siglo de vida, se motivó y se sumó al reto de casarse. Y ahí aparece la foto de estos dos, de Marcelino y Branca, uniendo su espíritu ante Dios. Vamos con el tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día, algo que prometiste no hacer nunca en tu vida, pero cuando estuviste frente a la situación rompiste tu promesa. Emilio colocó esa versión de Happy hace una semana, dice Fran. ¿Ah, sí? Ricardo Soto Zapata, prometí que nunca iba a tener perro, pero cuando mis hijos me rogaron para que trajera uno, pues me tocó traerlo y estoy sacándolo 3 veces al día, recogiéndole las porquerías, cocinándole la comida, en fin, ya no me imagino mi vida sin ese canchoso del demonio. Bueno, eso pasa mucho, hombre. 5-4. Gritarle al conductor que pare en la esquina porque para eso está el botón de parada. Bueno, 0-1. ¿Y hoy no participa? ¿Quién? ¿Quién? ¿O le aburren las cortinillas? No sé. Ay, que ni escriba. Cuando creía que uno se enamoraba y con esa persona duraba para siempre, pero llegó la tentación de los cuernos y ahora decir que inocente era. Prometí no tomar, no fumar, ver viejas en bola, no adulterar, ser juicioso, orar todos los días, ahorrar, no meterme de sapo cuando algo está mal, prometí hasta no prometer nada. Ya estoy prometiendo pendejadas que nunca voy a cumplir. Tengo la voluntad muy mal creada, ¿no, Tanico? Vamos a ponerle 0-1. Prometí no caer en la tentación de mi cuñada. Ella era muy bonita y coqueta. Tuve toda la oportunidad de bolear tripa con ella, pero por amor a mi hermano no lo hice, ¿no, Tanico? ¿Cómo, hombre? Vamos a ponerle 5-4. Una vez llegué a un acuerdo con mi pareja. Nah, chingo. No lo leo porque es feo. Ok. Algo que prometiste no hacer en tu vida, pero cuando estuviste frente a la situación rompiste tu promesa. Son las 5:24. Emilio, una cancioncita, hermano. Listo, vamos con una canción de 1980, un tema de la banda The Crusaders, que fue grabado en su álbum Rhapsody and Blues. Y tiene la participación especial de un gran cantautor, de Bill Withers, que es famoso por temas como Ain't No Sunshine, Use Me, Lean On Me, Just The Two Of Us. La canción original es un poco larga, por lo cual vamos a oír una versión editada, pero es simplemente maravillosa. Aquí está Soul Shadows. Bueno, la tecnología con los ricos. Esto van de la mano, los ricos y la tecnología. Uh-huh. La imagen que le ha dado la vuelta al mundo hoy es la imagen de Elon Musk entrando a los headquarters de Twitter ayer con unas cajas y unas vainas, y eso queda en San Francisco. Pues este hombre es el más tecnológico, pero también sale con unos comentarios muy raros, poco convencionales. Sí. Y este en particular me pareció demasiado raro porque él no es de esa gente. O sea, él no. Pues sí, él desarrolló el carro eléctrico, pero. Cada vez que dispara un cohete de esos allá para arriba, pues es... No, pero él es el más famoso de los carros eléctricos. Tesla es el sinónimo del pionero. Eso se lo inventó un señor hace muchos años, pero el papá de los carros eléctricos es el señor Elon Musk, Mónica. Okay. Tesla es el nombre que más se respeta. Ahí el tipo está a favor del medio ambiente. Pero cuando dispara un cohete de esos... con no sé cuánta propulsión de gasolina, pues ahí sí no hay nada del medio ambiente. Claro, cero. Entonces es un tipo muy complicado. Entonces entró a las instalaciones y el tipo ya, él no va a pagar esa vaina. Él pidió a los bancos que le presten $44 mil millones. Sin ningún problema se los presta. Sí, bueno, ese sí tiene garantías por todos lados. El tipo ya desembolsó $16 mil ayer. Tiró el primer cheque. Y él todo lo va a pagar a su nombre. Lo que me parece curioso en esta tecnología de Twitter es que diga que él quiere que sea una plataforma buena, noble, de una causa para la gente. Yo creo que él quiere ganar plata con esa plataforma. Uno no tira $44 mil por ser un buen samaritano. De acuerdo. Repito, eso lo pienso yo. Dime. No, que pues. Elon Musk pues no es conocido por hacer cosas que no sean por negocio. Así claro. Esté bajo la sombrilla del medio ambiente, entre comillas, como con Tesla, pero en realidad el tipo es un negociante, él sabe cómo hacer plata. Pero mi amor, lo de la Tesla no es por el medio ambiente, es por eso carros te digo. Eléctricos. Sí, no, por eso por te innovar. Digo, como supuestamente es que esos carros valen $85 mil. Pero realmente son carros fue de 100 mil dólares. Exacto. Claro, y son divinos. Los Tesla son divinos. Pero pues, yo como no manejo, que Nico me lleve en ese sastaba que tiene. Y soy feliz. ¿Quién tiene nota tecnológica, por favor? Yo tengo. ¡Wow! ¡Qué bien! Me estabas preguntando por tu sonido. ¿Priste? Es que la verdad, he tenido un día tan complicado que se me olvidó que existías. ¿Puedes creerlo? Ah, en serio. Pero por un minuto, porque tengo un mensaje tuyo para resolverte hoy. Ah, bueno, está bien. Claro, lo oí todo, pero era un poco tarde. Estaba ya un poco desvencijado. A ver, cuéntanos de tecnología. Pues Tinder, todos tenemos claro que es Tinder, es una red social o una aplicación de citas. No fue la primera fue Grindr, pero fue, digamos, la primera conocida mundialmente. Hoy por hoy ya hay un montón. Pero acabaron de lanzar una nueva versión de Tinder especial para otakus. ¿Qué son los otakus? Son las personas fanáticas del anime y la manga, que son estos dibujos animados japoneses. ¡Qué bodrio! Sí, con los ojos grandes. A mí eso me parece terrible, yo no lo entiendo. A mí pero también, me parecen diabólicos. Bueno, tranquilo. Hay una comunidad muy grande en el mundo que son fanáticos y basan su vida en este tipo de cosas. Bueno, pues lanzaron una aplicación especial para otakus, ya tiene 30.000 usuarios registrados en el país de origen, que es España, y próximamente va a estar disponible para los demás países. Bueno, pues oye, me alegro muchísimo, de verdad, por la gente. Conozco varios de manga, pero yo me remangaría las mangas para en la jeta a los que les gusta eso, pero tranquilo. No tengo ni la fuerza, ni la autoridad. Y tengo el ánimo. No, por eso. Son como sí, los fanáticos del K-pop. Es como un movimiento. Sí, es súper fuerte. Sí, es fuerte. Como una secta. De hecho, lanzaron los Simpsons en anime hace poco. ¿Ah, sí? No, oye, y vi una nota hoy increíble, me acordé de ti, de tecnología, pero la boté. Tú sabes que yo veo esa palabra y yo la boto. Claro. Bueno, porque eso es. ¿Te acuerdas porque, de mí? Porque eso ¿por tiene qué? Que ser una persona chévere, fluida. Tiene que ser una persona cool, que está en la onda, que está chévere, relajada. Yo no soy. Es que Microsoft lleva 2 años intentando hacer en sus algunos programas del metaverso y no les ha ido bien en la difusión y en la venta. Entonces estuve leyendo, no sé si ustedes saben, pero Microsoft es la causante de que las acciones tecnológicas lleven perdiendo 3 días consecutivos dinero porque Microsoft no llenó, o sea, tuvo unas ventas buenas, pero tuvo unas utilidades malísimas por culpa de la revaluación del dólar. O sea, ya no compran tanto porque el dólar está muy caro en todas partes del mundo. Pero el metaverso, óyeme, Microsoft trató de entrar y fue terrible. Bueno, tranquilo. Déjeme que estoy ensayando, es brother, porque voy a hacer una sección y voy a presentar el metaverso con Orlando y con usted. Me gusta. Voy a hacer una sección a 3 voces. Me gusta, me gusta. Pero yo soy el metaverso. Perdón. O sea, una que sea como el metaverso hablando. Sí, exacto. Me toca ser un poquito más femenina. Entonces tengo que ensayar que la voz sea un poquito más agudita. Más dulce. Difícil porque tú tienes unos bajos increíbles. No, no te preocupes, yo me encargo. No te preocupes, todo es bacano. Todo es una onda que fluye así. En hercios, yo voy en hercios. Y en metaverso hercios. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Nawal El Saadawi. Uy, pero eso sí a mí no me transmite nada. Nació en 1931. Bueno, por fortuna ya falleció. O sea que me quedo fresco. Sí, exacto. Murió a los 90 años y ella es una escritora y activista egipcia. Muy poco ha pasado por mi vida el pensamiento de esta chica. John Gotti, famoso mafioso americano, claro, nació en 1940. Claro. También falleció. Roberto Benigni, actor y director italiano, se volvió un bodrio. Bueno, ahí está vivo por si lo quieren saludar. Marla Maples, que fue esposa de Donald Trump, nació en 1963. Este ciclista maravilloso, Dios mío, Santiago Botero, ya está en una etapa diferente de su vida. Hugo Tognazzi, uno de los grandes actores del cine italiano. Murió en 1990 hoy. En el 92 murió nuestro colega, nuestro cantante y pianista, muy amigo de la familia, muy amigo mío, Jimmy Salcedo. Y en un día como hoy, nació el señor Simón Le Bon. Sí, Simon Le Bon. En 1958. Lo entrevistamos. No, yo no le meto tanta pronunciación. Beltrán, lo entrevistamos hace poco y él es, recordemos que él es el vocalista de Duran Duran, que es una banda que sobre todo en los 80 tuvo unos éxitos muy importantes como en canciones como A View to a Kill. En los 90 pegaron Ordinary World y quiero recordar esta. Esta se llama así, Hungry Like the Wolf. Bueno, en un día como hoy, tantas cosas pasaron un día como hoy. En un día como hoy, nació Kelly Osbourne, actriz, cantante, diseñadora italiana, en 1984. En un día como hoy, imagínense, murió Néstor Kirchner, abogado y político argentino, presidente de su país. Después su esposa sería presidenta. Creo que se robaron toda esa vaina completa, ¿no? Sí, ahí tienen muchos cuestionamientos los Kirchner y están investigados, pues. Sí. Nelson Pinedo, cantante ¡hombre! Y compositor colombiano, 2016. Qué voz extraordinaria. Recordémoslo en nuestras mentes, ¿no? No lo va, no va a poner nada de Nelson Pinedo. No, es buenísimo. Y en un día como hoy nació un integrante de la banda Velvet Underground. En un día como hoy falleció, corrijo. Sí. En el 2013 nació en el 42 Lou Reed. Claro que sí. Lou Reed, vamos a recordar esta canción que yo creo que es la más famosa de toda su carrera, el 72. De hecho, esta hace poco figuró en el especial que hizo La Vanguardia sobre las 12 mejores canciones de 1972. Esto es Walk on the Wild Side. Oiga, es que yo me acuerdo hace, ¿qué sería eso? Como 6 o 7 años. Ok. No sé si ustedes ¿2015? Tienen... ¿2015? Ponle, sí, más o menos como 2015, 2016. Me acuerdo que hubo un hombre que alguna vez lo detuvo el tránsito en Bogotá, una noche. Sí. Y el tipo, es que, digamos, es recurrente, ya se volvió como una especie de personaje de la ciudad, creería yo. Y el hombre, cuando lo detiene la policía, empieza pues a protestar y a reclamar de mala manera. Y el tipo dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Claro, ese famoso señor ridículo. El señor que decía que era sobrino de César Gaviria. Exactamente. Nicolás Gaviria se llamaba. Emilio, gran memoria, es correcto lo que usted dice. Y, bueno, no falta esa gente en el mundo, ¿no? Claro. O sea, es como que si creen que pueden hacer lo que quieran con sí, quien quiera. Que creen que están blindados y que pueden hacer lo que se les dé la gana. De hecho, Gaviria salió públicamente y dijo, yo no tengo nada que ver con ese claro, señor. Claro, exacto. Él desmintió absolutamente cualquier relación. De hecho, Nicolás Gaviria en su momento pues recibió un gran rechazo social por cuenta de pues todo el... uno, de su arribismo, y dos, de su intemperancia frente a la autoridad. Ajá, sí. Exacto. Bueno, pues de cuando en cuando se repiten esas escenas. Hoy en Bogotá pasó que un hombre lo inquirió una policía de tránsito. Sí. Porque estaba, mujer? Sí, okay. Estaba mal parqueado. Estaba parqueado en un sitio donde la debido. Gente no se puede parquear. Entonces la policía va hacia donde el hombre y hay un taxista que está grabando la escena. Y el tipo dice, vean lo que ando, tengo una camioneta grande, vean lo que ando mal. Ajá. Y ahí ustedes continúan. Como diciendo, como argumentando que tiene un carro de alta gama y de alto valor. Y le insulta, por supuesto, a la policía de tránsito y al taxista que está grabando. Bueno, si tienes tanta plata y si tienes tanto carro, me imagino que las autoridades ya lo están buscando. Porque además quedó grabado en video y se ha hecho viral en las últimas horas. Hay que decirle al señor que la multa por parquear mal es de 447.700 pesos. No, pues, si tiene tanto si dinero. Si tienes, ¿no? Sí. Si tienes para el whisky. Exacto. Tienes para el hielo. Total. No seas atarbán, además. Sí, o sea, entonces, porque no le mate un parqueadero y que pague la tarifa plena, lo que le valga. Exacto, no, además no reclames, estás mal parqueado. Claro, exacto. No seas peón, no seas atarbán. Peón, amo esa palabra. Entonces, a ese salvaje que anda por las calles en una camioneta negra, entonces, ojalá, sobre todo le caiga una gran sanción social. Pues sí. Para que aprenda a respetar, uno, la autoridad y dos, a la gente. que no quiere decir que porque tengas una camioneta de más o menos valor eres más o menos persona. Has demostrado que eres un guiñapo. Bueno, ¿alguien tiene una nota? Es que quería hacer editorial. Sí, muy buena editorial. Yo tengo una nota que me había quedado engatillada ahorita y no la quiero perder. A ver. Y es algo muy triste que está pasando en La Palma, en la isla de La Palma. Pues es que en este momento hay 30 personas, ancianos, 30 adultos mayores en este Hospital General de La Palma que tienen alta médica, algunos hace muchos meses, algunos hace incluso años, pero nadie lo recoge. ¿Cómo así? O sea, ¿por qué? Nadie va por ellos. Las familias han negado a recogerlos por varias razones. Porque no tienen para dónde llevárselos, porque no tienen a dónde ir. Entonces los dejan en el hospital, mientras esperan por una plaza en el centro sociosanitario, que asumo yo que es como una especie de ancianato. Sí. Y es que recuerden que hace un año, este hospital o esta región, esta isla, sigue sufriendo las consecuencias del volcán de Cumbre Vieja. ¿Se acuerdan que hablamos mucho? Jaime habló mucho de ese volcán y de todo lo que sucedía. Pues es que con ese volcán, con esa erupción, se perdieron pues miles de hogares, familias enteras desplazadas, familias enteras que no quedaron como con nada. Y pues estos ancianos, las familias no sé dónde estén viviendo, pero como que no están en condiciones para recibir a los ancianos. Entonces, esto me parece tenaz. 30 ancianos abandonados en el terrible Hospital General de La Palma porque no tienen a dónde ir. No. Sus familias no se los llevan. No, terrible, terrible eso. Ojalá. Hay un Dios que todo lo ve. La placa, claro. La placa de la camioneta es RLL082, perdón. Te amo. Ok, Nico. Toda nuestra audiencia pilas con ese carro. Exacto. Yo tengo una nota y es de un TikToker que me parece bastante chistoso. Y es que para poder ganarse un papel en la televisión, empezó a hacerse el muerto. Entonces, en TikTok, él muestra cómo se hace el muerto y lo contrataron para CSI Las Vegas. ¡No! Sí. ¡Qué bueno! Pues él es un hombre de Kentucky y, como les contaba, pues él es el cadáver que interpretan, que meten, digamos, en este tipo de... Se especializó en ser cadáver. Claro, se llama Josh Nally y él se tumba en la calle, se desploma y hace que lo graben para que se den cuenta que él como muerto es increíble. Y entonces el sueño de él era precisamente que una serie de televisión lo contratara y duró haciéndose el muerto más de 300 días. O sea, hay más de 300 videos de él en TikTok viendo cómo se hace el muerto en diferentes lugares. No sé cómo calificarlo, la verdad. No, pero muy, o sea, como muy original. Sí, muy curioso. ¿Quién hace eso? Muy loco. Entonces, bueno, a mediados de julio, después de que ya pasaron esos 300 videos y se hizo famoso, pues el productor de CSI dijo, no, pues este man está perfecto para uno de nuestros capítulos. Y el 3 de noviembre, entonces, Nally aparecerá en un episodio de esta serie. Mira, pues, bueno. Yo me acuerdo una película que se llamó Este muerto está muy vivo. Ok. Una película de los años 80. Y era un tipo que toda la película parece muerto y lo que quieren hacer es simular que está vivo. Entonces le ponen gafas negras al tipo, pues para que no se vean los ojos, pues muerto y tal. Lo llevan como en andas, lo sientan en una silla. Es una película como de humor. Un muñeco, es de gringo. Cuenta. Sí, es una película de humor gringo de los años 80. Sí, muy, muy, muy divertido. Bueno, despegamos. Vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para una canción que originalmente fue grabada por los White Stripes y aquí está en la famosa versión que le hizo por allá en el 2003-2004 Joss Stone. Esto es Fell in Love with a Boy. Yeah. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que Empresas Públicas de Medellín, EPM, está entregando subsidios del gobierno nacional por $1,000,000 con motivo de la celebración de los 67 años de la entidad, como se afirma en una cadena ampliamente compartida por WhatsApp? Esta noticia es falsa. Se trata de una modalidad de estafa que busca robar los datos de las personas que ingresan al enlace y diligencian la información. Empresas Públicas de Medellín emitió un comunicado informando que es falsa la supuesta entrega de subsidios e invita a la población a consultar directamente en sus canales oficiales. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Y el mundo en 60 segundos FM. Una tarde, soy Marcela Segura y estas son las noticias de la hora. Pese a los anuncios en contra de la exploración de hidrocarburos, se conoció que el gobierno mantiene la posibilidad de nuevos contratos de exploración petrolera. Aseguraron que la decisión final estaría sujeta a los números y la liquidez fiscal a mediano plazo. Esto fue confirmado por José Antonio Campo, Minhacienda, de que no está cerrada la puerta para nuevos contratos de exploración petrolera. En otras noticias, el canciller Álvaro Leiva confirmó que Chile y España serán países acompañantes en el proceso de paz que adelanta el gobierno con la guerrilla del ELN y se espera que se reanude en las primeras semanas de noviembre. La ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, anunció el primer bajonazo en tarifas de energía para el país. Hemos logrado el primer bajonazo en la tarifa a nivel nacional de 2.7%. Sabemos que no es suficiente, pero es una primera gran señal para la ciudadanía, dijo la ministra. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, este es muy bueno porque es que cada cual puede escoger qué quiere responder. Ok, ¿ah? me gusta. ¿Como la de Babilonia? ¿De ayer? No tengo por qué dar los resultados finales de un arepazo. O sea, no tengo por qué explicar qué va a pasar. Podría ser una como la de Babilonia, pero, okay. Podría, pero si no. No lo es. Ok. La persona que diga simplemente no tiene respuesta, pues un punto menos, no es grave, ¿verdad? Hmm. Porque está lejos de la realidad. Maybe. No pasa nada, ¿no? Pero no le va a poner menos dos. Punto negativo sencillo, ¿no? Maybe. Pero ustedes están en derecho de responder, pero creo que esto no. Es que las matemáticas tienen respuesta siempre. Uh-huh. Excepto que E. Y ese es un arepaso pronto. Ok. Bueno, yo les estaba hablando de Microsoft y de un dato curioso. Que Microsoft, pues hombre, ha tenido una reversa muy grande porque la venta de PCs y de Windows cae especialmente por el fuerte valor del dólar. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, ustedes pueden escoger. Voy a darles un periodo. Julio primero a 30 de septiembre. ¿Está bien? Sí. Son 3 meses. Sí. Eso es el 1, 2, el. Es el third quarter. Es el quarterly, el tercero. 3 meses. Hmm. O sea, es un cuarto del año. Entonces, ustedes pueden escoger entre que me digan en estos 3 meses cuáles fueron las ventas de esta empresa de Red Washington, donde queda Microsoft. ¿O cuáles fueron las utilidades? Ustedes ponen ventas tanto o utilidades tanto. El que ponga las dos, menos dos. ¿Bien? Okay. ¿Está claro o hay dudas? Claro, en dólares, ¿no? Sí. Uy, es que por volverlo en pesos es complicadísimo. Claro. Entramos con los con los dramas de los billones colombianos y los billones gringos. Sí, sí, sí. Yo les recomiendo que en dólares. Sí. Pero pueden escoger. Yo di un dato cuando hablé de Microsoft clarísimo. Dije qué había pasado con las ventas y qué había pasado con las utilidades. Entonces, pueden decirme, las ventas fueron tanto en estos tres meses de este año, julio, agosto y septiembre. O las utilidades fueron tanto en el área, en el campo que más se sientan seguros. ¿Les parece bien? Solo que si me no ponen. No nos sentimos seguros en ninguno. Yo creo que ninguno. Entonces me ponen seguro, pero... paso y pongo menos dos. Ojo con las manos, Orlando de Mónica. Entonces me pueden poner ventas tanto o utilidades tanto. Eso es todo. Sí, exacto. Pero una de las dos. Solo que aclaren qué están poniendo. Le voy a dar 40 segundos. No leo nada. Cristian empata dos veces. Con un menos uno. Firme. No crea. Sus compañeros son gravísimos. Revisen bien. Revisen bien. La empresa se llama Microsoft. Es la... inventó el sistema operativo de Windows y tiene una gran venta de computadores personales. He cambiado tres veces. Bueno, ya Orlando contestó tarde, pero ¿qué hacemos? No puede, no entró Orly. No, es que no entra, no sale. Yo tengo el problema, ya saben. Menos no entra. Dos saben, para Orlando Rivera. Conteste antes, eran 40 segundos. Conteste a los 20, hermano. No, yo no puedo contestar antes, tengo que pensar. No puedo decir cualquier locura. Y cuando suelto, dentro de. Todos contestaron a los 15 segundos. Sí, pero yo soy el único que tiene ese problema. No te llegan los mensajes. No llegan. ¿Cómo es que no llegan? No llegan. Ventas. Orlando. No, yo no, porque menos ya dos. No, porque. Ah. Tranquilo, Orlando, tranquilo, no, tranquilo. Ya se acabó. Tranquilo. Claro. Te pido un poco de tranquilidad. Yo no puedo creer lo que estoy leyendo. Créalo. Sí, tienes que creerlo. Es que no lo puedo creer. Eso es lo que hay. No hay nada en este programa. No. Pero es que tierra árida. O sea, ¿te estás dando cuenta? Microsoft vende menos que Crepes y Waffles, pregunto yo. Bueno, es que por el dólar, ¿no? No. Pues bajo un resto. Microsoft vende menos que Crepes y Waffles. No, pues no. No, ¿no? No, pues no. Ahora, yo ahora no he visto tantas filas comprando computadores y 100 crepes. ¿Microsoft vende menos que Crepes y Waffles? Es mi pregunta. Nicolás, Microsoft, ¿es para ti la pregunta? ¿Vende mentiras menos que el grupo Nutresa? Mienten las mentiras. Es para ti. Microsoft. Uy, me acuerdo de eso. ¿Vende claro menos la cadena olímpica? ¿Microsoft? No sé. Son las verdades son relativas. En esta arepazo no son relativas. Sí, vende menos que el tía. Claro. María Juliana Correa, 100 millones de dólares. Microsoft, María Juliana. Cuéntamelo. ¿Qué? Había puesto 20. Después pasé a 50 y después así. Yo te voy a poner un menos 2 porque la verdad es que imagínate una empresa de estas. Tienes razón. Vendiendo 100 millones de dólares. Quítele 2 puntos a María Juliana. Me los quito yo misma. Me los quita ella solita. Quítate. Los originales. A mí me da pena con la ustedes. Correccional. Pero usted sabe que hablo mucho. Los temas de plata no somos tan buenos. Sí, no, no. Porque es que no, no hay. Pésimo. Es que no hemos manejado esa cantidad. Sí, está igual que el señor Bello, el oyente. Eso, que el Tito Bello, hombre. Mónica Martínez se fue muy lejos para arriba, pero solo le quitamos un punto. Mónica, 200 mil millones de dólares. A la mierda. No, no, pero es que es venden más que crepes. No, pues pero sí, digamos que por eso, que por eso, digamos que solo pierdes un puntico porque okay estás lejos, pero digamos que de 100 millones. Y Nicolás se salvó. Nicolás iba con menos dos automático, ay, pero apareció María Juliana Correa en su camino. ¿Cuánto dijo Nico? Salvó. $450 millones. Ah, no, pero ustedes, ay, qué falta de mundo, ustedes dos, qué falta de calle. Oiga, Nico. Y eso que le bajé, porque ha puesto más, sí. Pero es que sí es más obvio, es Microsoft. No, pero no sé. Es como Microsoft. Es Microsoft. Es que se falta que se te reviente la mandíbula, se desencaje. Las ventas de Microsoft de julio a septiembre, tres meses, crecieron un 11%. Yo les dije que las ventas habían crecido. Sí. Uh-huh. $50 mil millones de dólares. Y las utilidades bajaron el 14%. La empresa de Bill Gates solo se ganó $17,600 millones de utilidad. Ninguno de los cuatro le ingresos menos. Huele a crisis económica, ¿no? Huele a crisis en la mesa. No, pero nosotros ninguno le apostó la utilidad. No, todos ventas. No, calcular utilidad estaba heavy metal. Creo que era utilidad. Claro, está difícil. Creo estaba que heavy metal, chévere, estaba heavy metal. estoy anotando todas esas frases para componer el personaje. Y estaba heavy metal. ¿Qué? Bueno, María Julia, creo que la situación se te puso peluda. Espérate, entonces yo quedé con menos dos. ¿Y quién quedó con menos uno? Yo. ¿Y ella? Y Orlando con menos dos. ¿También? Sí. Claro, no contestó. Las cosas se complican. A ver. Depende. Mónica tiene menos 56 puntos. Sí. Pero lo digas con ese tonito. Es que no quiero decir lo que sigue. A ver, yo quiero ir. A ver. Nicolás y yo estamos empatados con los 31. ¡No! Esto es historia. ¿Qué pasa? Esto es historia. Acaban de hacer no puede historia. Ser. Ustedes dos acaban de hacer historia. ¿Con cuánto? Me siento Bill Gates. Menos 31. Y Orlando tiene menos 16 puntos. No, tú eras mi esperanza. Tú eres. No estoy tan lejos de Orlando. No estoy tan lejos de Orlando. No. Es verdad. Bueno, pues las, bueno, ¿y Orlando en cuánto quedó? Menos 16. No, ya no. Ya. Así están las cosas. Pero este sí ha sido un mes absolutamente macabro de este concurso. Macabro. No, estamos en. O sea. ¿Cuánto tiene Mónica? Menos 51, ¿no? Menos 56, creo. Menos 56. Pero como para que repitamos eso. Ok, minutico. Cifra tan gigante. ¿Cuánto tienes tú de negativo? Menos 31. Nicolás. Menos 31. Llevamos 134 puntos negativos. O sea, el promedio de este mes es 33.5 por persona. Estoy sobre el promedio, ¿vio? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue hoy? Es un mes para el olvido. No, pues el horror. No sé. Es un mes para el olvido. Pues para mí sí, no. Para ti también. Sí, para ti también. Y... pero es que yo estaba... ¿Cómo te sientes? Con un... ancla amarrada en el no tobillo. No importa. Es que la pregunta de lo que es terrible es que el arepaso comenzó tú en menos 8 y él en menos 35. Yo no estaba en menos 8. Cuando él llegó yo estaba como en menos 20. No. No. No, tú estabas bajita. No tiene. Estaba súper. Mónica estaba en menos 20. Es tú estabas como en menos 10. Sí, Mónica después se descalabró. No, tú tienes ese dato porque yo se lo mandé a... No, la logré. No, claro. No, Nicolás me preguntó cómo va y yo se lo mandé. Creo que es menos 8. Uh-huh. No, yo estaba en menos 17. Cuando él llegó, menos 17, Mónica en menos 24 y él en menos 36. Y Orlando en 3 positivo, creo. En menos 5. No, Orly no estaba en positivo, pero estaba bajito. No, Orly de 17 positivo, subiste a menos 31. Esa es la cosa tan brava. Es que yo... ese es el compañerismo. Yo no puedo dejar que Nicolás segunda sol quede como un cuero ante nuestra audiencia. Bueno, ¿qué se cuenta? A la pregunta, Nicolás. Algo que prometiste no hacer nunca en tu vida, pero cuando estuviste frente a la situación rompiste tu promesa. El dólar bajó 74 pesos. Hay que comprar ya. 4,821. Prometí no volver a hacer sacrificios en honor a Onan pensando en Laura Janet, pero al ver esas fotos... ¿Cómo? No he podido resistirme, es que cada día está más buena persona la mil de las fajas cachas. Tranquilo. ¿Cuáles fotos son? No sé, no las conozco. son nuevas. Prometí no abrir Twitter nunca y acá me tienen escribiéndole. Solo los sigo a ustedes. Bueno, vale mucho la pena. 5-8, gran tweet. Siguiendo a 3 seguidores, ninguno. Ese, perfecto, bien. Pues tiene 2 hijos, lo sigue. No, pero es que es jovencito, Alberto Patiño. Alberto Patiño, siempre juré que no sería como mis papás, dando cataleta, poniendo reglas. Hasta que me vi diciéndole a mi hija que nada de tatuajes y esos piercing hasta que cumpla 18 años. Me dan ganas de cogerme a pata, pero igual mientras viva bajo mi techo tiene que hacer lo que yo le diga. Eso. Prometí no beber licor, fue un cumpleaños y estaba disfrutando de un tequila que no conocía llamado Maestro. Me tomé un shot para catarlo. Hasta ahí me llegó la promesa de no volver a beber. No. Una prima me hizo prometer que después de alcanzar la emancipación no iríamos a vivir. Sí, me arrejunté, pero no entendí nada. Nunca casarme, pero conocí a una inesperada mujer que me cambió todo. Se ganó el derecho a romper esa promesa. Ah, qué 01. Lindo, hombre, 01. Una vez con una novia tipo Jennifer López, es decir, con bumper trasero. Bostos. Prominente, le prometí que nunca íbamos a ir a Detroit. Pero llegó un día en el que nos ganó la emoción. No, no hay emoción. Y bueno, llegamos por allá a Detroit, en unas carreteras diferentes. ¿Sí? Bueno, bueno. Vamos a ver si al menos las acortaron. Listo, ahí va. Oh, my God. Qué man que extraña a Laura, pero yo no sé si es Laura Cuña, Laura Hoyos. Yo creo que es Laura. Laura Janet. Franco. Laura Franco, hombre. Rodeadas de Lauras. Grandes desertoras, 2 de las 3. Una prístina en su retiro, Laura Yareda Cuña. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. En los originales hablamos de lugares y momentos mágicos. Bueno, pues, este es un lugar mágico. Nada más y nada menos que Nueva York. Nada más y nada menos que Broadway. Y nada más y nada menos que llevar una película de Broadway. Una película Broadway. Pues, esta película hizo su debut en 1977, fue un fracaso, la dirigió Martin Scorsese, la protagonizó Robert De Niro y Liza Minnelli, y ahora llega al teatro de Broadway. El que la va a producir es un lagartazo de primera línea. Lin-Manuel Miranda, que fue el creador de Hamilton, y bueno, se metió ya a hacer esta obra, pues que es un musical famoso de Kender y Ebb. Un musical con dirección y coreografía del 5 veces ganador del Tony o la 5, Susan Stroman. New York, New York comenzará el 24 de marzo en el Teatro St. James de Broadway. La actriz que va a patrocinar esto es David Thompson. Y bueno, pues se promete una producción maravillosa de esta historia, pues que narra cómo algunas personas que llegaron de la Segunda Guerra Mundial después de 1945 buscaron su fama en las obras artísticas, en el teatro, en la música, en la ciudad de Nueva York. Y eso es lo que ha inspirado, pues, esta película. El señor Fred Ebb, ¿sí?, compuso también musicales como Cabaret, Chicago, King of the Spider-Woman y The Visit. Y de acuerdo con el anuncio, la banda sonora o el score original, la música original, incluirá varios clásicos de la película y sobre todo este New York, New York. Dice aquí la última frase que hizo, que fue la firma de esta canción para Liza Minnelli. Pero yo no recuerdo, Emilio, que esta canción en la voz de Liza Minnelli haya sido exitosa. No, yo no recuerdo que en Billboard haya entrado a las listas esta vaina. No, siendo... A quien le entró en listas fue a Frank Sinatra después. Ok, ¿quieres aportar algo más de esta película? Pues es que la gente piensa en New York, New York y piensa en Sinatra porque obviamente es la versión más famosa. Pero el mismo Sinatra, cuando cantaba esa canción en sus conciertos, decía, bueno, ahora les voy con una canción que fue escrita por John Kander y Fred Ebb. y fue grabada originalmente por Liza Minnelli y me la tumbé yo. Él siempre decía, me la robé yo. Y esta película es divina, es una película altamente recomendada. Un poco larga, dura 2:40. Si no. Uy, no. Pero y no pasa nada, es un señor tocando saxo y una señora, y se enamoran. Es maravillosa, es una película que realmente es un homenaje a la New York de otras épocas, por así decirlo. Eso es lo que quiero decir. Y la película se llama New York, New York. Exactamente, New York, New York, con Liza Minnelli y Robert De Niro. Ok, él sale como unas guayaberas de colores, ¿no? Claro, y canta ahí, canta Blue Moon. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues oigamos entonces la versión original. La original. Por Liza Minnelli, aquí está New York, New York. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. En los originales, los dictadores y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en Cesare solo manda Cesare y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro, maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. Tengo dos de dictadores. A ver, cuente, ¿qué pasó? Pues hombre, la primera es que ya están avisando en Ucrania que van a morirse del frío en invierno. ¿Por qué? Porque ya está muy claro que lo que hizo Putin de atacar todas las estaciones de luz de Ucrania solo tienen ese propósito, que se mueran del frío y se mueran en invierno. Sí. Y ya la tienen clarísima, entonces comienzan ya a racionar el tema de la calefacción. En 10 días volvieron pedazos todas las plantas eléctricas de allá y la situación es muy complicada. Cortesía de, ¿cómo usted dice? Vladimir Putin. Vladimir es un hombre Putin. Sencillo, discreto. Y la otra es las historias de las torturas de los rusos en Ucrania. ¿Qué ha pasado allá? Las tropas rusas gastaron buscando a Marilla, una mujer de 65 años, un tiempo. Pues a ella se la llevaron por allá a una villa en el pueblo de Balaclía, donde la detuvieron por meses, la torturaron repetidamente. Usaron shocks eléctricos en sus pezones. No, ¿qué es esto? Y la amenazaron con violarla día y noche. No, pero terrible. Lo que está pasando con los rusos es que se quedan en esos pueblos y generan terror. Hay periodos de calma, pero dentro de los pueblos no se imaginan los que se han tomado Rusia lo que hacen con los ucranianos. Detenciones, torturas y desaparición de muchos relativos de los detenidos, de los presos. Dos de Putin en una sola nota. Pero repito, hoy estoy muy flojo. No, ¿por qué? Dictadores, por favor. Uy, no me siento en mi salsa con mis notas. No, pero si están buenas, hombre. Bueno, yo no sé. Flojas. Esto pasa en el marco de un lugar en donde muchos se han quejado porque consideran que no hay posibilidades de desarrollar ciertas cosas como lo indicaría una democracia. Y es en la recta final de lo que significa la segunda vuelta de elecciones en Brasil. Pues la policía del Brasil ha dicho, hay un atentado planeado, al parecer, contra Lula da Silva. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, llegó un correo, un correo pues que anónimo, en donde están diciendo que sería tiroteado en la sede del Instituto Lula en Sao Paulo. No es la primera vez que viene un asunto de estos. Y muchos seguidores de Bolsonaro, por ejemplo, un empresario que se llama Luis Enrique Crestani, publicó en redes sociales un video en el que practica tiro sobre una diana con la fotografía de Lula. ¿Qué? Eso ha hecho que se encienda bastante. Por supuesto que sobre todo como la polémica alrededor de cómo Jair Bolsonaro no ha garantizado los derechos en general, y bueno, ha sido uno de los grandes cuestionamientos a su administración. Pero en ese marco tan irregular está cimentada la elección y la segunda vuelta de lo que va a ser la elección del nuevo presidente de Brasil, si es Bolsonaro o si es Lula. Bueno, vámonos con el tema del día, a la pregunta, Nicolás. Algo que prometiste no hacer nunca en tu vida, pero cuando estuviste frente a la situación rompiste tu promesa. Tantas veces queda uno mal que lo difícil es saber cuándo hace promesas. Además, ese calvete, como dice Orlando, me la tiene montada. ¿Quién sabe qué le disgustó? Canario. No, nota. ¿Por qué, hombre? Pero ni más faltaba, si Canario es un gran oyente nuestro. Nota. 5-8-0-1. Prometí no volver a beber, pero después de una fiesta toda caída de la peda, incumplí. Nota, Nico. No, vamos a ponerle 0-1. ¿Y por qué esta risa así toda como... Para despistar. Inerme. Para despistar la calificación. Bueno, registramos las 6:40, un programa más, cuñas menos, pero eso es lo que tocó. Así es. Y hay que vivirlo y hay que sufrirlo, ¿ok? Bueno, pero pues es un poco el trasegar, ¿no? Divina esa palabra, todo... Ah, el devenir. Ay, es que rebuscado. El devenir, el trasegar. ¿Usted cree que el Messi de la radio usa esas palabras? Por eso tiene el éxito que tiene. Emilio, porque es sencillo al hablar. Vamos, ¿sí?, con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con un éxito del año 2010 por una cantante inglesa. Ella es Ellie Goulding y llega ahora con este tema que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Esto es Lights. El ladrillazo. Ok, kid. Give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Pues hombre, yo tengo un ladrillazo, pero lo tiro rápido. Ah, no, pero la idea es que sea un poco lenteja. No. Bueno, vamos a hablar de dos ladrillazos. A ver. Para el arepa. A ver qué. Uy, hermano, me vi la película más mala que he visto en toda mi vida. No, pero no diga eso así tan concluyente. No la vayan a ver. ¿Cuál? No la vayan a ver. Y les garantizo que no tiene presupuesto para una cuña. No nos van a regañar por eso. Ya se presentó en un festival de esos rápidos en Bogotá un día. Ajá. Uy, hermano, mira, una película sin presupuesto. Sí. La mitad es hecha en una cámara de esas de los años 90, de esas que filmaban ¿qué? Vacaciones. ¿Handicam o qué? Una porquería. Una película harta. Uh-huh. Inentendible. ¿Por qué? Es hablada en escocés, o sea, no se le entiende una palabra al protagonista. Sí. Y la hija de 11 años, peor, una niña de 11 años escocesa, pues menos. Sí. Dirigida por escoceses. Una película que hizo parte del Certain Regard, que es unas películas que presentan de una cierta mirada, o sea, un bodrio. Óigame, una película que tuvo 99 sobre 100 en Rotten Tomatoes positiva. Fue la que usted comentó. Una película que es la película más recomendada de New York Times de todo el año hasta la fecha. Óigame, y me fui a una premiere a las 12 del día. Me invitaron a una cosa de prensa. Invité a mi señora. Sí. Uy, hermano, habían unas niñas adelante hablando, éramos como 5. Y yo me corrí, me hice atrás, entonces nunca tuve la oportunidad de compartir, pero cuando comenzó la película y no pasaba nada. ¿No? Y el tiempo pasaba, la película dura hora y media. Es bueno, como es 8 horas debajo del agua. No, yo no había visto una vaina tan mamona, terrible, tan harta, tan mala. Y yo había leído una cosa de que la muerte aparecía, o sea, Yo me imaginé que se iba a componer con que se muere el papá. Exacto, o la hija. Es una historia. Todo. Es una historia de un papá que se lleva a una hija separado a un viaje a Turquía, a un resort, sin plata. O sea, que no tiene el plan todo incluido, sino le toca pedir poquito. Entonces sí. Es tocar con la naturaleza. Uy, hermanito, mire, yo soy de ese 1% que está que rompe la pantalla. O sea, yo no soy del 99% ni de los críticos del New York Times. Yo soy separado. Yo tuve una hija, pero tal vez yo tuve una hija y un hijo, entonces íbamos los tres mucho tiempo a vacaciones. Pero yo no recuerdo esos dramas y esos traumas tan berracos en unas vacaciones. Y la película no se trata de nada. Y no, me quedaron debiendo el muerto. Parece por ahí sugerido que a la larga el papá se podría morir, pero la dejan en el aeropuerto y se despiden. No, hermanito. Pero eso le iba a decir, pero digamos, no sé qué pasa, comen como, nada. No sé, dígame. No nada, sé. Nada, no pasa nada. Es una hora y media en un resort. Tipo solo toma cerveza, no se reúnen con nadie, no hacen amigos, son solo ellos. Bueno, eso me gusta. De pronto se tiran al mar, de pronto se tiran a unas termales para allá en Turquía y se echan eso del piso, ese lodo como sí. Del Mar Negro. Mira, hermano, yo le juro que hay cosas malas que yo he visto y esa, pero mi pregunta es, se acabó la película y le dije a mi pareja, óyeme, mira, yo sí quiero serte muy franco, pero tú tienes que ser muy honesta conmigo, porque es que es una película perfecta para una mujer pensando en su papá. Pero yo hago parte del 1% que piensan que eso es una porquería. El 99% no soy yo. Mejor yo también hago parte del 1%. ¿Qué? ¿Qué? Wow. O sea, estoy mal. Bueno, primero, para identificarse, mis papás tuvieron que ser separados para ya entender eso, pero ellos no están separados. Claro. Segundo, tengo maravillosos momentos con mi papá, pero nunca me llevó a Turquía solo los días. ¿No? Ojo, no hay música. ¿Cuál es? No puede ser. No, y unos silencios mirándose, comiéndose una piña entre los dos y mirándose. Ahí ya todo mal. No, sin música. Entonces llegamos a la conclusión de que no podemos creerle a la crítica tan o sea, hay unas veces, si yo no leo críticas de Parásitos, yo nunca me hubiera enterado de esa película. Nunca. Sí, algunas veces. Bueno, funciona. Y esa sí te encantó. Buenísimo. Pero una obra maestra. Pero esto se llama After Sun, después del sol. Sí. Entonces, no, después nos del la sol vemos. Viene la oscuridad. Pero es que no encontré la muerte. No encontré. Ay, es que el artículo decía: es que no son los llantos en la película, sino son tus propios llantos, tus ¿cómo? Propias lágrimas. No lloran nunca en la película. El papá llora 30 segundos solo. Es lo único que me acuerdo. ¿Y por qué lloró? Pues si quieren me tiro la película de una sí, vez. Sí, de una vez, de una vez. Pues no, porque puede ser un hit. ¿Será? Dura en cartelera, en Colombia exactamente una tarde. No la van a poner, va no, directo a video. No. Uy, hermano, eso es mucho plomo tan bravo. Ahora, es lo que yo creo. El 99% de la gente que la vio, porque los Rotten Tomatoes no son de críticos, ¿no? Hay una de críticos, bueno, debe ser de críticos, y hay una de espectadores. Pero es que yo no creo que haya habido 99% de espectadores en nada. Pero es que nadie puede ir a ver esa película. Claro, es que a eso voy, o sea, y bueno, y digamos de la gente que estaba ahí, de las pocas personas que compartieron con usted, ¿qué oyó usted? ¿Qué murmuraban? ¿Qué decían? El silencio era sepulcral. ¿Ah, sí? No hubo una risa. No hubo un llanto. Nada. Nadie una lloró. Una reacción de ningún tipo. Es que no da ganas de llorar. Uno como que se tiene que hacer sus propias conclusiones. No. Uno tiene que hacer sus propias lágrimas, como decía usted. Yo creo que es como un metaverso. Es una vaina rara. No, hombre. No, pero muy triste para el director o para el guion, para los que están no, ahí. No, imagínate cuando le sale a uno un critic pick del New York Times y le salen Rotten Tomatoes 99 y es el voz a voz de que es una película. Es un peliculón. Claro. Yo... sí, solo le pido a Nicolás que no la vaya a ver. Ahora, a usted de pronto le toca la vaina ir con su hijo a un resort. Claro. No le va a pasar ese bodrio. Yo he ido con mi hija de vacaciones y todo ha estado muy bien. Bueno, pero no tiene 11 años. No, exacto. Por pero eso, llévesela un día de 11 años sin pareja, ¿no? Sí. Se van los dos y se acuerda de esa película. Pero pues téngala ahí una noche y veamos esta vaina. Y la china se queda dormida en un minuto. Claro, yo no me dormí porque eran las 12 del día, pero a mí me arrancan a las 6 de la tarde con esa vaina. Y te pierden. una hora y 30 y uno mirando el reloj cada 10 minutos y no pasa, no hay forma de que avance. O sea, una lenteja, y yo no sé, pero o sea, se echan a, ni no se echan a una piscina. Claro, viven todo el día en la piscina, pero ¿cuánto dura una escena en una piscina? Echándose agua. ¿Cuánto puede durar? No, pero no sé. 20 como, segundos, pero usted no quedarse 10 minutos tirándose agua. Es como para buscarle algún tipo de salida, yo no sé. Como se tiran ponques en la cara. After no sé. Son, no se les olvide, es de espaldas un papá y una hija tomando el sol en Turquía. Ese es el afiche. Uy, hermanito, eso es muy. Eso es como para Mar Juliana, porque eso es. Paila, bro. No, pero. Para, no. Perdón, Mónica. Paila. Es que paila. Amo paila. ¿Cuál fue la última que dijo hoy que fue genial, no, que la tengo que anotar? Heavy metal. Uy, eso es heavy metal. Uy. Heavy metal. Pero es que tú hablas como si estuviera como con tres porros en la cabeza. O sea, sí, como tres. Pero es que tú hablas así. ¿No? Grábate un día. Hablas así, toda chévere, toda bacana. Y hablas súper rápido y no se te entiende nada. Lo chévere es que no se entienda nada, ¿no? Pero, lo importante es que no vocalices. Eso es lo que hace chévere. Eso de heavy metal es muy de nuestra generación. Es muy de nuestra generación y a veces como que... Yo no soy de esa generación. Soy tan yo que no puedo evitarlo. Haré paso número dos para que seas más yo... Hoy, ahorita, bueno. Y se pudrió Tuti de nuestra generación. Tengo mucho miedo de ese repaso. Creo que todos. Pues porque yo sé lo que va a pasar. En los originales. Todos lo sabemos. El arepaso. Se pudrió Tuti. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Notas tristes de los animales. Haré paso triste. No, bueno, pero yo haré. Ustedes, Emilio, ¿cómo se llama la película que narró Morgan Freeman de los famosos pingüinos emperador que están allá abajo en la Patagonia? En la Antártida. March of the Penguins. La marcha de los pingüinos. Es absolutamente divina esa película. Pues la noticia es que Estados Unidos acaba de colocar esta especie de pingüinos, los pingüinos emperador, en la lista de animales en peligro. Su población ha bajado un 27% y se estima que va a bajar al 47% en el año 2040. ¿Cuánto? Perdón, bajar, ¿cuánto? 47 en el 2040. A hoy... Con respecto a hace 20 años ha bajado el 26%. Ok. La población. Pasa que los pingüinos son muchos y muchos viven en pareja, ¿no? Eso le iba a decir, dicen que son monógamos. Sí, son más fieles. Sí, dicen que son monógamos. Sí. Pues si les puedo dar el dato, pero no, me pueden contestar, pero yo prefiero que contestemos todo igual porque hay dos opciones que es o en pareja. ¿Cuántos pingüinos de estos quedan alrededor del mundo? Ya. Aproximado. Es a todos, que eso significa que no sabe nada. 40 segundos les doy. Vamos a leer, a ver. ¿Ya contestaron todos? Yo ya contesté. Bueno, Nicolás 7000, Orlando 450000, Mónica 800 y María Juliana 10 millones. Pues es que Nicolás está ahora con una suerte sin hacer absolutamente nada, ¿no? A mí me pasan así las balas hacia el lado. Sí, al lado. Sí, pasar al lado. Esta sí es. Esta es la más fuerte que he visto en este programa. Lo que le está pasando. Estoy rezado. Usted está rezado, no, está de verdad demasiado, demasiado bendecido. Pasa dejando es que tiene una muy buena compañera de mesa. Bendecido y afortunado. Sí, exacto, tiene unas muy buenas compañeras de mesa. Pero es que está calvo, pasa dejando mechas en el alambrado. Deja todas ahí. Espérese a ver si alguien tiene un puntico, pero no creo. A ver. No, hermanito, no. Bueno, entonces, óigame la respuesta de Nicolás. Entonces, Nicolás 7000. Sí. Entonces yo digo, este man va a menos uno. Claro, murió. Y María Juliana 10 millones, digo, bueno, 2 menos 1, siguen empatados. Claro. Y Orlando 450 mil, estuvo excelente, pero no le da para la respuesta. Okay. Pero muy cerca, Orlando, pero no del 30%. Pero me aparece Mónica con esta respuesta y digo, Dios mío, es que Dios es muy bueno con Nicolás. 800 pingüinos. Entonces le toca bueno, ponerle menos uno a Mónica y menos uno a María Julia. Yo no lo puedo creer. No, yo tampoco. Yo tipo, no lo puedo el creer. El tipo iba a menos uno con 7000. Voy de segundo. No lo puedo creer. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ¿Pero entendieron ahí? O no lo que pasó aquí? Claro que entendimos. Claro que entendimos. Toma. Ay, no empieces. La respuesta correcta son 650. Ay, Orly estuvo ahí bordeando. No, pero no. Multiplique da 580, sí. 580, 540, eso no da. Óigame, Nicolás, usted está rezado, brother, para bien, ¿no? ¿Yo? Sí. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? El arepaso queda así. Eso, a ver, mira. Mónica tiene menos 57 puntos. Uh-huh. Yo tengo menos 32. Nicolás tiene menos 31. Y Orlando tiene menos 16. No es increíble. Y voy por Orlando. Y la próxima semana más. No, bueno, Cristian, despegamos y cabe música o despegue y hacemos lo que haya que hacer. Pronto una cancioncita, ¿no? A ver, Emilio, una cancioncita. Listo, vamos a continuar ahora con un clásico. Un clásico de The Police, de su segundo álbum, Regatta de Blonde, de 1979. Esto es Walking on the Moon. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. La Junta Directiva de Ecopetrol ratificó a Felipe Bayón como presidente de la compañía. La Junta Directiva también nombró a Carlos Gustavo Cano Sáenz como nuevo presidente de este órgano y a Mauricio Cabrera Galvis como vicepresidente. A la cárcel fue enviada alias Lady, encargada de embolsar cuerpos y abandonarlos en vías públicas de Bogotá. La mujer es miembro de la banda criminal Los Satanás, responsable de varios homicidios y cuerpos embolsados hallados en la capital del país. El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Daniel Mazo Cardona, confirmó que el cuerpo sin vida de Maximiliano Tavares Caro, el menor de 6 años que estaba desaparecido desde el pasado 21 de septiembre, fue hallado enterrado en una zona desolada y de espesa vegetación en Segovia. La madre del niño habría confesado el sitio exacto donde se encontraba. En noticias internacionales, el Pentágono presentó su nueva estrategia de defensa, donde sostiene que China es el desafío más trascendental para la seguridad de Estados Unidos en las próximas décadas, mientras que advierte que el uso de una bomba atómica por parte de Rusia generará una respuesta internacional significativa. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La FM en Bogotá, 94.9. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, nota tecnológica, y este sábado se juega la Copa Libertadores, la final de la Copa Libertadores. Juegan Flamengo y Paranaense. El partido se va a jugar en Guayaquil. O sea, no se va en Brasil, que es... Ecuador. Exacto. Calor, además, ¿no? Porque, claro, porque Guayaquil queda, es una ciudad costera. Uh-huh. Pero desde hace un par de años la Conmebol ha dicho, hombre, vamos a jugar una final en un estadio neutral. Entonces, por eso es que no juegan ni en Río de Janeiro, ni... Bueno. Pero entonces, ¿qué tiene esto que ver esto con tecnología? Imagínate que están unos periodistas del canal Teleamazonas haciendo un informe a la salida del estadio, como ambientando un poco lo que va a ser la final, ta. Entonces, obviamente, tú necesitas ahí tecnología, ¿no? Por para supuesto, para salir transmitir. Un vivo en televisión sí que necesita tecnología. Total. Y bueno, y estaban reportando pues la cosa, y de pronto llegan dos ladrones a robarles el equipo, a robarles la cámara, a robarles todo. Lo mejor es que la periodista que está en ese momento reportando, como que alcanza a entrevistar un poco al ladrón. ¡No! O sea, es muy chistoso porque no, que sí. ella les pregunta, amigo, estamos en vivo, ¿nos va a robar en vivo? le alcanza. Claro, no lo puedo creer. Es una cosa absolutamente loca. Antes, hace un par de meses, que el Barcelona estaba jugando como semis de Libertadores, bueno, pasó lo mismo. Un equipo de periodistas estaba en ese mismo sitio transmitiendo. Bueno, le robaron cámara, trípode, celulares, todo el equipo. No. O sea, como que es un sitio muy inseguro para hacer informes en vivo, para que tengan cuidado en Guayaquil. Para que no vayan, por sí, favor, pues, por favor. Sí. A ir a hacer informes de allá. O que hagan como la periodista de Teleamazonas, preguntarle que si los van a robar en vivo. Que bueno, sí, por favor, estamos... les deja terminar por lo menos la transmisión. Exacto, déjame enviar la nota y después pues me puedes robar con toda la confianza del mundo. Exactamente, estamos de acuerdo. ¿Quién tiene nota tecnológica? Yo tengo una. Es que a ver, imagínense que en el metaverso uno no puede, digamos, un se pone las gafas y entra, sí, pues al mundo virtual, y las piernas no caminan al mismo ritmo de cuando uno físicamente en la realidad lo está haciendo, ¿me entienden? Sí, exacto, o sea, no tiene el mismo compás que cuando uno camina naturalmente. Exacto. Pero resulta que Zuckerberg hace poco lanzó las piernas del metaverso. Entonces ya se puede uno sentar, ya pueden patear la pelota, ya se puede hacer en el metaverso ese tipo de movimientos. No se podía. ¿Piernas? Sí teníamos piernas, pero lo que te digo, no estaban sincronizadas. Faltaban como ciertos ajustes. Faltaba sincronizar, y es que claro, además es una tecnología súper cara. Por eso no la... No entiendo. Pues cuando tú te pones las gafas, digamos que tú puedes mover un brazo, y como estás en la realidad virtual, mueves el brazo derecho y él se mueve también. Si tú en la vida real lo mueves, lo mueve, porque esto tiene como unas conexiones. Claro. No sé cómo se llaman exactamente, y técnicamente, pero lo que hacen es que los conductores del cerebro te los coge. Estas gafas son tan tecnológicas que te las atrapa y te dice si estás moviendo derecha y izquierda. Replica el... Claro, el movimiento, el impulso. Pero todavía las piernas no se había podido. Entonces las piernas físicas del metaverso de Meta, que es la empresa de Zuckerberg, pues las ha creado Leg Booth. Es un ingeniero de software que tiene 33 años, de Florida. Y pues acaban de sacar, como haciéndole honor a estas piernas que ya ha implementado Zuckerberg en algunos avatares que están incluidos, las sacaron en forma de juguete. Sí. Entonces están vendiendo en Estados Unidos, uno va a una juguetería y ve unas piernas pintadas de azul con marca Meta. En honor a las piernas que acaba de lanzar Zuckerberg, para que en el metaverso uno pueda mover las piernas y pueda caminar al mismo compás que en la vida real. No, muy, todo muy... Todo muy complejo. Todo muy... O sea, eso todo a mí... Todo muy extraño. A mí ya ese pedazo ya me cuesta un montón de trabajo como imaginármelo, como no. Poder digerir eso me cuesta un jurgo de es trabajo. Es que yo dije hace mucho rato que yo hasta ahí llegué. ¿Pero por qué? Si es que es muy porque fácil. Porque no lo entiendo. Yo tampoco. La palabra son sensores. Trabajo. La palabra son sensores. Las gafas tienen sensores que pueden replicar tu movimiento y tu impulso de brazos y pues ahora también de piernas. No es tan difícil, pero en el momento que ustedes se pongan sus primeras pero gafas... Pero ¿para qué siguen sacando cosas así? Ya dijiste que en el 25 se iba a acabar el metaverso. Ah, no, pero lo dijo una persona. Pero imagínate la cantidad de empresas que le están invirtiendo dinero, Microsoft entre ellas, al metaverso como para no seguir dándole trascendencia. No, María Julia, esto va a seguir dando lora a pesar de que muchos pues digan lo que están diciendo. No tendrán una moneda de peso de mi bolsillo. Ya lo tenemos claro. Vamos ahora a continuar con un éxito de los Counting Crows, una canción de la película Shrek 2 del 2004. Este tema fue nominado al Oscar a la mejor canción original. Aquí está Accidentally in Love. En los originales, viaje al fondo del mar. Me voy a Ciudad de Juárez. Mis notas muy dramáticas hoy. y solamente hay un letrero que dice SOS Help, ayuda. En conclusión, y para no hacerles la vida más larga en mi nota, en Estados Unidos está prohibido que los venezolanos entren a través de la frontera de México. La situación es gravísima porque en este momento se calcula que existen 2.4 millones de casos de inmigrantes que entran por esa frontera, de los cuales los venezolanos en este momento suman más de 250 mil que viajan inclusive desde Chile, van a Chile, no tienen éxito y se devuelven y vuelven y pasan 14 países o 10 países o para llegar a Estados Unidos y allá los detienen y los devuelven. Crisis humanitaria. Bueno. Uno de cada cuatro venezolanos sí. se ha ido de su país. Y de ese uno, muchos llegaron a Colombia. Muchos se van para Panamá. Muchos siguen. Muchos pasan por Costa Rica, Nicaragua, toda esa vuelta. México y en Estados Unidos no están dejando entrar a un solo venezolano. Claro, obviamente los controles muy, muy fuertes. Ay, se volvió muy complicado, ¿no? Se volvió muy difícil sí. para los americanos. O sea, eso que nos pase a nosotros está bien porque somos países hermanos. Hmm. Pero ¿qué hermandad entre Venezuela y Estados Unidos? No, pues cero. ¿Ninguna? No menos ahora. O sea, mucho menos ahora. Si los mexicanos tienen problema y están al lado, ¿no? Sí. De acuerdo. Imagínense uh-huh. un venezolano que se no. va desde... Yo leo casos de gente que se va a Perú, le casa la vaina y se devuelven a Estados Unidos. No, muy difícil. Pero muy difícil, muy complicado. Bueno, ya estoy anotando frases que oigo de Mónica. Yo estaba oyendo lo del metaverso. No soy el metaverso. Suficiente para no notaza. ¿Qué va a ser notazo eso? Es que le mueve la pierna. Uy. Es que antes se podía, ahora sí, ¿qué nota? ¿Qué nota, note, Orlando? ¿Qué nota? ¿Cuál es? Yo he hecho una cantidad de cosas ahorita, bueno. ¿Qué nota? Es muy complejo todo esto. Son los eslabones del metaverso. Bueno, espere que tengo que preparar una sección. Va con mucho inglés, por supuesto, ¿no? Hmm. Tiene palabras en francés por ahí atravesadas. Ah, qué bueno. Libera. Hay mucha tos en el estudio. ¿El mundo está bien, Ala? No, ese ¿no? soy yo. Todos los tosidos hoy he sido yo. Pero están así, naturales, fluidos, ¿no? Todo bien, sí. ¿no? Bueno, a ver, nada, esa es mi nota, viaja al fondo del mar. ¿Qué les cuento? Pues alguien tiene una nota o me voy con mi siguiente invitado. Hágale, Nico. Yo tengo una nota. Y es Lucy Studi, que de Estados Unidos salió con esta historia. Dijo, mi papá se murió en el 2013, pero mi papá era un asesino en serie. Ídolo, perdón. ¿Cómo así? ¿Qué asesino en serie el señor? No, pues se murió en el 2013, 75 años, en la paz del señor. Ídolo el hijo. Pero el tipo era un asesino en serie. Le dijeron, pero usted cómo va a decir eso, su papá, o sea, cuéntenos más. Entonces le dijeron, bueno señora, amplíe su testimonio. Dijo, es que yo ayudé a enterrar entre 50... y 70 mujeres que mi papá asesinó. No. ¿Qué? Hay dos hombres en la lista, pero de acuerdo a los cálculos más o menos, yo creo que entre 50 y 70 asesinó mi papá durante muchos años. Y a mí desde niña me tocaba acompañarlo, ayudar a enterrar los cadáveres. ¿Cuál era el cuento que le decía el papá? ¿O era sincero y le decía, horrible. Acompáñame a...? No, el papá, pues, eso dice ella, que el papá le decía, bueno, camine que nos toca hoy enterrar un cadáver. Entonces... iban y lo enterraban, entonces le pidieron coordenadas a la mujer, pues a ver si en efecto si hay restos humanos. Bueno, llevaron unos perros y los perros empezaron a olfatear el suelo. Sí. Y de pronto, saca más. Y sintieron el hedor de la muerte. Se quedaron sentados en una tierra ahí, una tierra abandonada, un terreno yermo. Y hoy hay excavadoras buscando restos de los cadáveres. Apareció la hermana de esta mujer a decir, no, mi hermana, yo no entiendo por qué dice eso. Yo, mi papá nunca fue un asesino en serie, ni mucho menos. Pero toda la verdad está en los perros que han olfateado el terreno donde supuestamente habrían sido enterradas parte de las 70 víctimas. Y los perros dijeron, esto huele mal. Corrijan a Nicolás, qué bodrio de nota. Una nota. Décima. De verdad es que ya, yo creo que Nico, cuando no tenga notas, diga, no tengo notas. Esa es muy buena nota. Ahorita me acaba de decir Orla, pero ¿por qué no? ¿Por qué no, Nico? Y es, no tengo notas. Me lo acaba de decir Orlando. Pues claro, dígale usted, Orlando, como productor. Pero a mí me da miedo ese man. Es que va muy difícil. Que le dé miedo. Esa es la historia, cuento. Bueno, muchachos, pues vamos con la siguiente sección que se llama Personas Ganadoras. Démosla de una. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, Personas Ganadoras. Pues esta es la unión de Stevie Wonder y Berry Gordy. Y tengo un comentario de un periódico que se llama el Wall Street Journal. Hace una lectura principal. Si miro al final, quiere aportar algo más, pues maravilloso. Tuve muchos problemas con Gordy, abogados y vainas, y finalmente llegaron a que Stevie Wonder le pagaran $1,000,000 de regalías de su trabajo de 1961, cuando era un niño. Pero y él finalmente llegó a un acuerdo y en marzo Motown realizó dos trabajos de Stevie Wonder, el primero Music of My Mind, con un éxito modesto, y el segundo Talking Book, que fue estrenado hace 50 años, hoy, hoy, hace 50 años, y el álbum es un trabajo deslumbrante, dice el Wall Street Journal, que es uno de los periódicos de consulta de Santiago Ángel cuando va a la ciclovía. Él primero lee el Wall Street Journal y después sale a caminar. Bueno, el señor Wonder escribió todas las canciones, hizo los arreglos, tocó casi todos los instrumentos, lo coprodujo, llegó al puesto número 3 de las listas del álbumes y Talking Book, pues haría parte de los tres trabajos más influyentes, 3-4 en la carrera de Stevie Wonder. Inspiró a artistas como Marvin Gaye con Let's Get It On, Earth, Wind & Fire, That's the Way of the World, Michael Jackson, Off the Wall, y en alguna medida estas 9 canciones son un solo mensaje, que se llama Talking Book, y fue un triunfo comercial enorme. Sus únicos sencillos de ese disco fueron Superstition, You Are the Sunshine of My Life, ambos número 1, y tiene otros clásicos como Maybe Your Baby, You and I, Tuesday Heartbreak y You've Got It Bad Girl. Yo ya escogí una canción. Emilio, ¿quisieras aportar algo más a esta historia de Stevie Wonder? Pues hoy, hace 50 años, lanzando Talking Book. Pues es que ese disco fue legendario y de hecho hay dos cosas que quiero resaltar. Ustedes miran la portada y es la primera vez que Stevie Wonder aparece, y creo que la única, de hecho, que aparece Stevie Wonder sin sus famosas gafas oscuras. Es decir, manifestando públicamente que aceptaba su condición de ceguera, y además el título Talking Book de hecho hace referencia a las grabaciones que se hacen de libros para ser escuchados por gente justamente que tiene problemas de visión, por gente que tal vez no puede leer, y por eso es que Stevie Wonder tituló ese disco ahí, así, Talking Book. Bueno, yo conozco una versión de esta canción que me gusta mucho de Quincy Jones, pero la original sí. Es la original. Y Herbie Hancock. ¿Te parece bien You've Got It Bad Girl? ¿O claro. No? Es la primera canción que oí de él, así que le tengo mucho cariño a esa canción. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Bueno, pues yo quisiera llamar esta nota Viaje a las Estrellas, pero Viaje a las Estrellas, no Viaje al Fondo del Mar, okay. Eso lo tenemos que cambiar. Con el agradecimiento a Nicolás, porque creo que la voz está mezclada. Viaje pero a las Estrellas. Esa es completa, pero es que la otra tiene Viaje a las Estrellas y al Fondo del Mar. ¿Al fin qué? Claro. Esta sí está correcta, la que hay que cambiar es Viaje al Fondo del Mar. Hombre, pues es que yo creo que es un Viaje a las Estrellas porque este muchacho viajó más allá de las estrellas. Este muchacho viajó hacia Dios. Es lo que yo veo. Era un muchacho lleno de esperanzas y sueños, un joven que trabajaba en el escenario de la Metropolitan Opera, que es una de las óperas más destacadas del mundo. Y sus sueños desaparecieron un día. De pronto dejó de soñar. O soñó para siempre. Él se llama porque todavía lo tienen en su corazón. Por eso tengo que decirlo. Yo tengo que terminar con una nota buena. Porque es que he estado demasiado flojo. Yo estoy muy apenado con mis oyentes. No, pero buenas notas. Joseph Ancona se llama el muchacho. Pues el hombre salió de su trabajo y se montó en un carro de un subway, de un tren subterráneo. Eso fue ayer. Y pues es recordado por su familia como un joven hombre con un presente perpetuo, amaba los deportes y tenía una novia de 4 años. Era un hombre de suerte, dice su tío Dan Colley. Le dijo a Daily News. A él lo llamaban Sonrisitas. Es que con ese nombre. Sí. Little Smiles. Sonrisitas. Y parece que así vio su último momento. Aquí sí me parezco un poquito a Nicolás, pero todo esto es verdad. ¿No? La página es la página 5 del Daily News de hoy. Estoy leyendo por internet. Él siempre se reía y le decían, ¿de qué te ríes? Ya tienes 20 años. Y él se volvía y se reía. Y ahí sí tengo que decir que dijo alguna vez, es que yo oigo una emisora colombiana que se llama La W y me encanta un DJ que se llama Eduardo Peña. Y bueno, Ancona, de 20 años, creció en un suburbio de New Jersey. Y después él viene de Westwood en Los Ángeles, 1.85, y pues amaba el béisbol, el básquetbol. Sí. Su papá era un electricista de un sindicato y él siguió el negocio del papá y luego terminó en el escenario del Metropolitan Opera House. ¿Qué le pasó a él? Él iba en el metro tranquilo y de pronto él como que iba a salir del metro, yo no sé qué pasó, no me pregunte, suena raro esto, pero las puertas le atraparon una parte de su cuerpo o tal vez su morral. A la mía. No, fue terrible, era el tren número 1 se llama. Sí. Lo que pasa es que se cayó y fue a dar en los rieles del tren que viene de vuelta. No entiendo qué pasó ahí. Y pues desafortunadamente pasó un tren a 120 kilómetros por hora y solo quedó la sonrisa de él. El resto desapareció. No. Sí, pero sí pasó. Pues fue en Columbus Circle. Le apareció un tren y lo desbarató. Imagínate. No volvió nunca más a su trabajo. Y su tío, que iba con él, se dio cuenta de la tragedia. No se sabe qué fue lo que le hizo el accidente. Pudo ser que se le quedó una pierna atravesada. Uy, terrible. O que su morral se le quedó atravesado. Mucho. Algo engarzado pasó. Engarzado ahí en algún lado. Pulsó engarzado y cayó y pasó otro tren y lo reventó. No sé qué, cómo es la historia. Pero lo quiero recordar por su apellido. Viaja a las estrellas, viaje hacia Dios, de Little Smiles. No, pues qué imagínese. Del señor Sonrisitas. Si alguien tiene una nota de Viaja a las estrellas que llegue a estos niveles, no, página 5, Daily News. Le digo la verdad, no, pues es que ha puesto un nivel muy alto. O sea, si usted decía que había sido discreto su performance. Exacto. Pésimo. Pues o sea, mejoró. Me siento peor que usted. Bro. Mejoró, no. Usted no. Hoy estuvo. El nivel de las notas de hoy fueron primero María Juliana. De buenas. Después Mónica. Después yo y después usted. Pero no hay, así. No hay. Así me sentí hoy. Me sentí. O sea, yo les quedo debiendo un día y a los oyentes, sobre todo de mi. De mi investigación, pero es que hoy no encontré nada y les juro que me gasté las 2 horas de rigor que me gasto todos los días de mi vida preparando mi contenido solamente. Así como Emilio se gasta sus 2 horas preparando la música, Orlando, María Juliana y María Paula en la producción. Nico, 10 minuticos, lo que queda. No, María Juliana no es producción, la que es producción soy yo. Es que son iguales, es que no, te repito, una, son iguales, pero una es del metaverso y la otra es de la vida real, pero de resto son iguales. O sea, digamos que, de acuerdo a esa teoría, Mónica es el avatar de María Juliana. Sí, según Jaime parece. Sí. ¿Cierto? Eso parece. No sé, es que yo no quisiera hablar de eso, o sea, me parece más ladrillo el tema del metaverso de Mónica que la película After Sun. Bueno, con tranquilo. Eso les digo todo, o sea, tranquilo. No puedo hablarles más. Bueno, pero esa fue por lo menos, bueno, por lo menos una gran nota, porque nos atreviste. Yo no estaba para al aire. No vayamos a ver esa película. No, la del metaverso, yo me quedo oyendo la que dije, no, ¿cómo se atreve uno a espantar a los oyentes de esa manera? Bueno, lo más chistoso es que todos callados. Tú sabes que yo se atrevía. Todos callados. Nicolás decía, ¿a qué hora se va a acabar esta nota? Nunca preguntó nada. Así me conocieron, ¿para qué me invitan? No, yo no te, cuando tú entraste no existía el metaverso, comenzaba a surgir. No, claro, el metaverso empezó a surgir hace 3 años, sino que claro, Mark Zuckerberg le empezó a dar caña hace 1 año, 2 años, desde la pandemia. Bueno, haré paso, Nico, tenga el ganador del Twitter de hoy, porque sí. Yo sí me declaro impedido el tema de hoy. Pero usted es el que sabe y usted es el tipo, y lo quiero felicitar por su segundo puesto, brother. No, hombre, muchas gracias, muy amable. Es brutal la escalada sin haber hecho nada que usted logró hoy. Es que él no escaló, él no escaló nada. Yo descendí, que es distinto. Pero fíjate que yo, exacto, haciendo cuentas, bueno, si no hubiera tenido yo los no menos, escalé, él no escaló. Mira, si no hubiera tenido los menos 36 por mi incapacidad médica, hoy tendría 5 puntos positivos. ¿De qué hablas? Claro. No. Claro, yo le metí menos 35, exacto, esa semana. Sí. Y yo estoy. Usted se fue con. Pero, usted ¿y se por qué fue, estamos no, usted hablando se fue en cero, Nico. Claro, usted se fue en cero. En ceros, usted sí. Se fue en cero. Tal cual. No, usted al permiso suyo, a esa incapacidad que no tiene ninguna justificación, no, se sí. Fue con cero. No, no hay ninguna. No, se toda fue con la menos justificación. 2. Un grano de pus en un párpado, no, mi. Eso merece incapacidad. Yo sé, para usted todo, pero es que acuérdese, usted no perdona una hora. No, usted me lo dijo. No. Ni Orlando, ni María Juliana. Bueno, María Juliana, Mónica no se nos ha incapacitado mucho. Capa mucho por cosas del metaverso y chévere todo. Bueno. Bueno, ¿haré paso? Sí. ¿Haré paso? La semana de los tiburones. Siempre es la semana de tiburones en Discovery. Siempre anuncian unos especiales de una semana y es todo el mes dándole a los tiburones. Artera, pero bueno. 50 años del Museo Natural de Historia Americana en Nueva York, que tiene una de las exposiciones más impresionantes de esqueletos, de esas vainas, de dientes, de vainas, no en vivo, sí. No hay nada vivo, de disecados, de todo. Sí, sí. Y es demasiado grande la historia para ser mal interpretada. Espérese un segundito. Bueno, este sí es tremendo. ¿Qué? Este es el único animal que ha sobrevivido, el tiburón, a 5 grandes extinciones. Uy. En una de esas extinciones, ¿saben quiénes cayeron? ¿Quiénes? Los dinosaurios. No les puedo dar más pistas. ¿Hace cuánto tiempo existen los tiburones? Les dije todo para que no brutalicen. Yo no puedo hacer más. Muchas gracias. ¡40 segundos! ¿No entra? ¿No te entra? Ah, uff. Orlando, ¿usted le está revisando las manos a María, a Mónica o también vio un documental hoy de tiburones, hermano? ¿Ah? No, estoy aquí pegadito, estamos pegaditos, pegaditos. Al lado. Bueno, esto se está poniendo bueno. ¿Usted sabe qué puso María, Mónica la primera vez? Año 12. Ah, año 12. Sí, sí, tiene que ser, o sea, la prehistoria de dinosaurios. O sea, Cristo con dinosaurios caminando. Cristo con unos dinosaurios. Montaba en dinosaurios. Pero caí en cuenta de eso a tiempo, entonces. Pero me parece muy exacto porque tienes más uno, Mónica, 400 millones de años. Eso es lo mismo, un punto. Más uno es un punto. Más uno era chimbo. Eso fue trampa, Orlando, pero usted no está pilo ahí, hermano. ¿Cuándo? No, está pensé rápidamente. Bueno, y Nico Paz a la vez, menos uno para Nicolás. ¡Uy! Llegaste. Es que quiero meterle un poquito de emoción. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Correccionar. Se acaban de igualar, guau. Esto se puso bueno. ¿Ese segundo puesto está? Bueno, yo prometí no quedar último. Ya con eso yo estoy conforme. Ah, pero te estás echando para atrás ya. No. Y los demás 20 millones de años, safe, está en, ¿cómo se llama? Está en base. Está seguro en base. Uh-huh. Mónica, 400, un punto. Nicolás, menos unos 5 mil millones de años. Mucho. Y María Juliana Correa, bien, oye, no estuvo mal. 300 millones de años. Yo te iba a dar el puntico a ti, María Juli. Me lo perdí. No, porque apareció esta persona que hoy vio un documental de la Discovery. Llamado Mónica. No, yo no vi. Yo vi documentales, ¿para qué me pongo a mentar, no? ¿Cómo pone el año 12? ¿Cómo pone el año 12 a 400 ¿Arepaso? Millones? ¿Arepaso? ¿Usted es arepaso? No, no lo cambió. ¿Ah? Claro, caí en cuenta. Todos los datos de los dinosaurios. Claro. Dinosaurios son de hace 180 millones. Lo hemos dicho en este programa miles de veces. Sí, sí. Lo recordé. No, ¿sabes que nunca lo he dicho? Caíste. Perdón, Nico. Nico, pero, ¿quién gana, por favor? No, si ¿cómo queda el arepaso, por favor? Nunca lo he dicho. ¿Quién gana el arepaso, por favor? Mire, el arepaso. Perdón, María Juliana, ¿cómo va el arepaso? Dice que, pues mira, ven, te digo. Bueno, Mónica tiene menos 56 puntos. Nicolás y yo estamos empatados. No, porque estaba en 56, ¿no? No, estabas en menos 57. Ya que te pusieron 57. Menos uno en el pasado, sí. Bueno, pero ¿qué valor tiene? No, todo para mí, ¿cómo crees? Siempre hasta el final. Sí. Bueno, más perdedora, pero menos 56. Con dignidad de eso, exacto. Okay. Nico y yo quedamos empatados en menos 32. Y Orlando tiene menos 16. Para ser súper justos, voy a hacer los arepasos sencillos. Uh-huh. 3 mañana, 3 el lunes y lo que sea de rigor. Les advierto, los 6 son de fútbol y son de alineaciones de fútbol. Muy bien. Ah, no, pero todo. Va a ser justo, va a ser justo. Ah, pero cuánta justicia. Ay, qué neutralidad. Hay que ayudar. Tiene una gran ventaja, María Juliana. Hay que ayudar. Sí, ustedes no tienen problema y de una vez les digo de qué es. Millonarios. Del año 2000 para acá. Ah, ya no. Difícil, a mí no me va bien en esos arepasos. ¿No? Voy a preguntar, dígame quién fue el portero de Millonarios de tal fecha a tal fecha, del 2007. Y pues estoy seguro que hay alguien que lo acierta. Y escogencia múltiple de 5 nombres. Eso. A ver qué pasa. Nos tocó leer hoy hasta las 5 de la mañana, por lo menos. Sí, bueno, yo lo hago. Prepárense con el tema de Millos, por favor. De Millos. Millitos. No, lo único que les digo es que son 6 arepasos que me voy a procurar hacerlos súper chéveres muy de repaso, pero también voy a tratar de recuperar cosas que he dicho en el programa, a ver qué tanta atención me ponen a mí a veces, ¿no? Sobre todo esos arepasos, esas notas mías de ayer y de antier. ¿Quién ganó, Nico, en el Twitter, por Mire, favor? En el Twitter, pues que obviamente el tema del día de hoy fue algo que prometiste no hacer nunca en tu vida, pero cuando estuviste frente a esa situación rompiste la promesa. Ese dijo, prometí no abrir Twitter nunca y acá me tienen escribiéndole, solo los sigo a ustedes. Es muy bueno, ¿sabe? Muy bueno. Decir que ese no le, premia ese la no fidelidad. Le, a ese no le dimos mucha bomba, pero me parece que a veces... Esos tweets son buenos. Sí, premia la fidelidad. Porque es que todo el mundo pendiente de que uno caiga. Bueno, terminamos así. Emilio, chévere la investigación, las canciones, lo que aportaste para lo de New York y lo de Talking. Y gracias. Finalmente terminamos así a las 8 el sabor de la noche. Niñas, muy bien por el contenido. Nicolás, pésimo el contenido y yo pido disculpas por mi contenido. Y mañana pues estamos ya en el momento crucial del arepaso. Repito, voy a muerte a que gane Nicolás. Sépanlo de una vez. Bueno, bueno. Muchas gracias.